Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, soy Sheila Hernández, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aranjuez, una de las entidades que convoca esta rueda de prensa. En la rueda de prensa la convocamos Cáritas, ASAPA y la Red de Apoyo Sin Papeles. Desde nuestras distintas realidades hemos constatado la injusticia de la actual regulación que lleva la aplicación del artículo 270 del Código Penal, que lleva a prisión con condenas de 6 meses a 2 años y multa a las personas por la mera exposición o venta de copias piratas de DVD y de CD, entre otras obras. Esta mala técnica jurídica del vigente Código Penal no distingue entre los grandes estafadores y quienes se limitan a vender copias piratas por una pequeña cantidad. Por eso, prevé penas de 6 meses y 2 años, y que ahora mismo están cumpliendo ya personas en nuestras cárceles. En las cárceles de Aragón y en las cárceles del resto del Estado. Queremos significar que en el peor de los casos, el perjuicio provocado por este ilícito jamás llega a los 400 euros, una cantidad que se utiliza para diferenciar entre los delitos y faltas y que en ocasiones la pena, sin embargo, es superior a la que se puede conllevar por cometer un robo con intimidación en determinados supuestos. Desde abril del 2009, las entidades que ahora convocamos hemos estado colaborando con la campaña por la despenalización del Tom Manta, que ya se está llevando a cabo en el resto del Estado, en distintas zonas, y que se inició en Madrid por un grupo de juristas. Desde entonces han llegado hasta nosotros 36 personas encausadas por delitos de Tom Manta. De estas, son solo los que han llegado. Seguramente hay más gente, pero son la gente que conocemos. De estas personas, al menos 8 han pasado por prisión. En la actualidad hay 4 personas que están en prisión por la venta de CDs. Las otras 4 personas, 2 de ellas han salido por suspensiones de sus condenas y otras 2 por acabarlas de cumplir. En este tiempo se han solicitado 14 indultos y tenemos en trámite de presentación al menos otros 4. También queremos comentaros que recientemente uno de los indultos ha sido denegado. Es el que pedíamos para Endari, el compañero que está ahora mismo sentado, y esto va a suponer que posiblemente el lunes, si la jueza no decide lo contrario, vuelva a ingresar en prisión. La pena de prisión está contemplada en nuestro ordenamiento para sancionar conductas graves que causan un grave daño a la sociedad. Sin embargo, la entrada en prisión por la venta de CDs piratas en las calles como medio de sobrevivir, bajo nuestro punto de vista, es criminalizar la pobreza. Genera un sufrimiento inhumano y estéril a personas que han llegado a España empujadas por las situaciones de pobreza que se viven en sus países de origen, para poder trabajar y ayudar así a sus familias. Esta desproporción ya ha sido reconocida por algunos tribunales, como las audiencias de Pontevedra, de Barcelona, de Vizcaya, de Burgos y más recientemente de la de Córdoba. En Zaragoza nos consta que algunos juzgados, como el penal número 8 y el número 5, han emitido sentencias absolutorias ante este tipo de conductas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza, hasta la fecha, sigue ratificando las condenas, aunque exime del pago de las responsabilidades civiles a las sociedades de autores a los que también están condenados los manteros. Por todo ello, y ante esta grave situación, las entidades convocantes solicitamos al Parlamento la reforma del Código Penal, mediante las modificaciones adecuadas para proporcionar la respuesta penal a su desvalor social en delitos contra la propiedad intelectual e industrial y a la objetividad de la situación concreta de los Tom Manta, procediendo a la destipificación de los supuestos de escasa importancia, atenuando proporcionalmente los supuestos de menor entidad. pedimos al Gobierno de la Nación que proceda de oficio a otorgar el indulto particular de todas las personas que están cumpliendo pena de prisión por la mera exposición o venta al por menor de copias pirata. Asimismo, que curse instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que deriven su actuación hacia las redes organizadas y no hacia los últimos infortunados eslabones. Finalmente, que el Ministerio del Interior sobresea los expedientes abiertos en razón de este supuesto. Por otro lado, pedimos a los jueces y tribunales de Aragón que se sumen a las doctrinas que interpretan de manera restrictiva la aplicación del artículo 270 del Código Penal, absolviendo a las personas detenidas por Tom Manta. En Aragón ya se han sumado a estas peticiones 75 grupos de música aragoneses, Violadores del Verso, Amaral, Bumburi, La Bordeta, recientemente Carmen París, 25 colectivos, entre ellos partidos políticos, sindicatos, entidades sociales, asociaciones de vecinos. Más de 4.000 particulares han firmado solicitando el indulto y la reforma del Código Penal. Entre ellos, poetas, pintores, actores, autores, han mostrado apoyo a esta campaña. Por otro lado, también agradecer el apoyo de los abogados de oficio que han llevado algunos de estos procedimientos, que han colaborado con la absolución de los encausados por estas causas. Hemos recibido también el manifiesto de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza, posicionándose a favor de la despenalización de estas conductas. Por otro lado, nos gustaría comentaros que en Madrid han iniciado ya la campaña de comprar la libertad de los manteros, porque como os hemos comentado, la gente que está condenada por Tom Manta, además de tener una pena de prisión, tienen acompañada una pena de multa. En el caso de no pagarla, pues se le suma a su condena de prisión. En Madrid han conseguido ya la libertad de uno de los manteros y ha sido pagada por los propios jueces, artistas y abogados. También nos parece importante recordaros que esta tarde va a tener lugar la concentración en la Plaza de España a las 7:30 para pedir los indultos y la despenalización del Tom Manta. Y anunciaros que, aparte de algunos artistas que nos han confirmado que van a acudir, voy a decir el nombre bien, Marisol Aznar, actriz del grupo de teatro MacLown y del programa Obregón Televisión de Antena Aragón, va a leer el comunicado en la concentración. Le voy a dar paso a Andari, que es una de las personas afectadas por la criminalización de la gente que vende Tom Manta, y yo creo que es muy interesante escuchar un poco la realidad desde él mismo. Hola, buenas tardes, buenos días, horas. Cuando hablar, yo quiero saludar a todas las personas de aquí. Me llamo Indari Dramin, soy de Senegal. Vení aquí para buscar trabajo, pero no tengo trabajo, ¿sabes? Si no tienes trabajo, yo busco una opinión para hacer una cosa para ayudar a mi familia en África, para pagar alquiler y habitación. Otra cosa, como ve, no tienes idea, yo coge, como por ejemplo, coge sedes para vender en las calles, para hacer cosas, para puede pagar habitar, alquiler, manda un poco a mi familia porque tengo hija, tengo mujer, mi padre, mi madre, todos en África. Entonces, yo coge seres para vender, cuando salí a la calle, me encontré con los policías. Policía me pillado dos veces, se me llevaron en comisaría. Después, los jueces se me mandaron una carta para pasar en prisión. Entonces yo pasé en prisión un mes, después yo salí. Cuando salí un mes, yo metí un indulto para, yo metí un curso para un indulto. Pero este es negativo, es un delegado, no se vende, no se ve. Entonces, yo estoy dentro de cuatro días, yo vuelvo en prisión. No me quiero volver en prisión porque es muy duro para mí. En mi familia también se ha ocupado mucho porque cuando va en prisión, mi familia se preocupaba mucho porque qué pasa, yo soy en prisión, se deja mi familia en Senegal porque se deja mujer, padre, madre, todas en Senegal, pero entonces yo cuando pasa en prisión se duele mucho de mí. Porque yo deja una hija, cada mes yo te manda un dinero para pagar esto de un gasto para colegios de mi hija. Cuando dormí en cárcel, ¿quién va a pagar esta niña para seguir estudiando? Esta otra cosa, cuando yo trabajar, cuando yo no tengo trabajo, yo cojo sedes para vender, para sobrevivir, como lo que dicen los españoles, sobrevivir. Para deciros, sobrevivir como no es delito, yo prefiero coger pocos sedes, no coger sedes para vender, para ricos, no. Yo cojo pocos sedes para vender, para un poco para pasar tiempo. Eso. Ahora yo volví otra vez en cárcel, muy duro para mí. Eso es problema. Yo soy nerviosa, pero no quiero hablar mucho, ¿sabe? Venga, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé, después de este relato, la verdad es que si te queda el cuerpo. Se te queda el cuerpo jodido, ¿no? Porque verdaderamente se está criminalizando por salvaguardar unos derechos, ¿no? Que nadie duda que se tiene derecho, ¿no? Pues alguien ha hecho algo, pues se tiene que ratificar como que es de él. Podríamos entrar en un debate de lo que es la propiedad intelectual y todas estas cosas, ¿no? Que no creo que sea el caso, ¿no? El caso es que hay una serie de gente que sin robar, sin hacer absolutamente nada más que vivir e intentar no hacer mal a la sociedad, porque no se tiene conciencia ni de por parte de ni del que compra ni del que se baja música ni nada de esto. Se tiene un concepto de que estás haciendo un crimen, ¿no? ¿Y quién no ha comprado un CD en el Tom Manta, ¿no? O una película, ¿no? Parece ser que eso es ahora el peor delito, el crimen más horrible, ¿no? Cuando tenemos, pues, todas estas noticias de amigos, de millones de euros que se van por un lado, que se van por otro, ¿no? Y resulta que aquí hay un señor que va a entrar al talego dentro de 4 días por vender CDs. O sea, no por obligar a la gente a que te compre CDs, ni ir con una pistola ni con una navaja, sino llevando un producto, yendo de bar en bar, y si tú tienes a bien comprárselo, se lo compras. O sea, que es una cuestión, no sé, yo la verdad es que venía un poquito pues a explicaros que desde la parte que yo soy miembro de una editorial que está dentro de SGAE, se está luchando por una serie de, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que hace autores, pero posible, o sea, desde mi postura como editor de SGAE, por supuesto, desde ya yo voy a escribir a SGAE para que, por favor, no en lo que sea referente a mí o a los derechos que yo defiendo, que por supuesto que no estemos en la parte en la que en el juicio se pida absolutamente nada a estos señores, ¿no? Parece, ya lo ha dicho la compañera, es en esta gran sociedad, pues al más débil hay que, como, y además como no se quejan y como encima pues tampoco importa mucho, porque como no piden, no dicen, no hacen, pues bueno, pues al talego, ¿no? Es la, y encima pues ejemplarmente se está defendiendo unos derechos intelectuales. No sé, me parece una aberración. Yo, a mí me ha desmontado el testimonio del mozo este, me ha dejado hecho polvo. Entonces, que yo qué sé, que es una barbaridad. Que nadie merece. O sea, la cárcel es abominable para todo el mundo, ¿no? Pero para encima gente que no ha hecho nada, es que es una pasada. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿En qué sociedad estamos? Es que no sé dónde vivimos o a dónde llega todo esto, ¿no? Ya está. Este no va. ¿O sí? Hola, buenas. Me llamo Abdoulaye. Soy de Senegal. Llevo menos de 2 años en España. Sabéis que nosotros estamos aquí para buscarnos la vida. Es habitual vernos a la calle y bares vendiendo CDs y DVDs de música o cines expuestos en una manta en nuestras manos. Desde hace 2 años nos llamáis los Top Manta. Las personas que vendemos CDs o DVDs no las hacemos con gusto. Lo hacemos para sobrevivir. Todos preferimos otro trabajo. Vender en esta forma implica ir siempre corriendo en un sitio a otro, de un sitio a otro, huyendo la policía y con miedo. Nos engañamos a nadie. Los compradores saben perfectamente que no compran originales, sino copias. Lo cierto es que vendemos a la calle lo mismo que muchas copias en vuestros ordenadores. No formamos parte de ninguna mafia. El único delito que hemos cometido es el que queremos ayudar a nuestra familia trabajando en un lugar donde nos hemos nacido. Sin embargo, por el Top Manta, el artículo 270 del Código Penal recoge que podemos ser castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses. Además, la condición de no tener papeles agrava la condena con la expulsión del país de 3 a 10 años. En el momento de escribir esta línea, hay 6 personas cumpliendo penas de prisión en la cárcel aragonesa y otras muchas a la esperanza de entrar en prisión por este mismo delito. Estar encarcelado cuando no tienes familia aquí, no conoces las leyes y piensas que no has cometido ningún delito supone un enorme sufrimiento. ¿No es esto injusto y desproporcionado? Si hubiéramos robado una tienda el mismo número de sedes que vendemos, no hubiéramos tenido más que una multa. Hemos recogido más de 4.000 firmas para apoyar los indultos de 14 compañeros presentados en el Ministerio del Interior y reclamar la despenalización del Top Manta. Yo creo que sobrevivir no es un delito. Lo que quiero añadir es que nosotros todos tenemos familias en nuestro país. Estamos aquí para mejorar la vida. Preferimos otro trabajo. Como sabéis que la ley es de sin papeles, cuando no tienes papel, no puedes trabajar, no tienes derecho a trabajar. Hay que intentar a quedar 3 años, a integrarse. Nosotros intentamos a integrarnos. Como yo, llevo menos de 2 años, estoy estudiando español, he hecho cursos, varios cursos. Lo que nos preocupa es que quién va a pagar el alquiler, la comida y todo. Y no queremos hacer daño a la gente. Los seres que vendemos, las personas saben que son piratas y los compran. Queremos que el gobierno nos quita la pena de prisión, la despenalización del Top Manta. Preferimos otro trabajo, no lo tenemos. Hay que sobrevivir no es un delito. Necesitamos apoyo de los autóctonos. Si tenemos más firmas, mejor. Lo pedimos. Y como ha dicho mi compañero, va a volver en la cárcel este lunes. Ha pedido un indulto, lo han denegado. Queremos hacer un otro recurso antes de este lunes. No sé si van a aceptar o no. Pedimos que los españoles nos apoyen. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Las 4 peticiones han sido aquí en Zaragoza, todo Aragón, en Aragón, sí. ¿El indulto lo piden ahora mismo al Ejecutivo Autonómico o los indultos se piden al Ministerio del Interior? Es el gobierno el que los concede. ¿Y no se le puede decir a la gente que firme? ¿Cómo puede la gente, aparte de esta tarde de la concentración, dónde puede firmar? En la propia concentración vamos a continuar con la recogida de firmas. En internet, en páginas del resto del estado también se están recogiendo estas firmas, en la página de transfronterizo.net. Nosotros desde aquí pues todavía no hemos tenido la posibilidad de hacer la firma a través de internet, pero bueno, pueden acudir tanto a Cáritas como a SAPA para poder dejar su firma, porque la seguimos recogiendo. Todas estas firmas las vamos a hacer llegar a Madrid, que es donde se está centralizando la campaña, y sobre todo para ser un peso importante cuando se debata la modificación del Código Penal, que está prevista pues que sea dentro de un par de meses. ¿En toda España se sabe el número de cifras de firmas totales? No, todavía, como un poco trabajamos por comunidades, porque es más fácil organizarnos, todavía no se han cuantificado las firmas. ¿Dónde se debate la despenalización? Ha dicho que serán un par de meses, ¿por quién es encargado en el Congreso? El Congreso de Diputados. Se ha presentado una iniciativa por parte de Izquierda Unida y todavía no se ha debatido. ¿Podrías hacer un repaso de las personas que han pasado ya por prisión, las que están a la espera, las que están ahora y las que podrían entrar? Bueno, en primer lugar, decir que nosotros no podemos contar con datos oficiales, porque cuando son datos que no suelen dar a particulares las personas que están dentro de prisión y por qué delitos están dentro de prisión. Y os podemos decir que el trabajo lo hemos empezado a hacer en abril con nuestras limitaciones como entidades. Y sí que hay una cosa buena, que es que desde la creación de la red de apoyo a Sin Papeles, la propia gente que estaba en el Top Manta se ha organizado y un poco ha difundido. Entonces, en este tiempo han llegado 36 demandas a las entidades que colaboramos para la defensa por estas condenas. De entre ellos, hay 8 personas que han pasado por penas de prisión. En este periodo de tiempo, algunas de ellas han sido excarceladas, 2 han sido excarceladas porque han acabado de cumplir su condena, lamentablemente, y otras 2 porque se les ha concedido la suspensión. En la actualidad hay 4 personas dentro de prisión y en muchas ocasiones a estas personas se les ha sumado ya la pena de multa, con lo cual, aunque a nosotros... cuando se pusieron en contacto con nosotros tenían una condena de 6 meses, en la actualidad están cumpliendo condenas de 1 año o hasta 2 años porque han sido detenidos por 2 delitos. También eso, es importante la confusión también generada un poco en los tribunales. Hay gente que ha sido detenida y ha salido absuelta, ha vuelto a ser detenida y la han vuelto a condenar por la misma acción, ¿no? Entonces, también un poco entenderla, que la realidad de la gente que está vendiendo actualmente en el Top Manta pues es de muchísima confusión. Primero porque ellos, como os han dicho, en ningún caso creen que están haciendo daño a nadie y se ven envueltos pues en una detención, en un paso por juzgado, y luego pues que en ocasiones se les da la absolución, en otros partes del Estado ya se está concediendo la absolución, y entonces hay una gran inseguridad jurídica en todo esto. ¿Cuántos habría ahora en prisión en Aragón? Creo que han dado un dato. 4 personas están, que nosotros conozcamos, porque primero nuestra realidad es que, por ejemplo, en prensa recogían que había una persona en Teruel, nosotros no hemos podido acceder hasta la prisión de Teruel, y luego puede ser que los compañeros no conozcan a todas las personas que están dentro y no nos hayamos podido poner en contacto con ellas. Entonces, eso es un poco los datos con los que contamos. De las 2 personas que han dicho que pasaron por prisión, ¿se les concedió la suspensión? ¿Cómo se le concedió la suspensión? Se solicitaron las suspensiones por la tramitación del indulto. Entonces, el problema es que uno, por ejemplo, uno de ellos fue en Dari, se tramitó el indulto, se solicitó el indulto y se le solicita al juzgado que se suspendiera esa condena hasta que se determinara si se concedía o no el indulto. En el caso de Endaria, al tener la denegación del indulto, vuelve otra vez al juzgado y es quien decide si vuelve a entrar o no a prisión. Todavía nos encontramos con a veces situaciones más injustas, como la que vive Endari, que ha pasado ya 1 mes dentro de prisión y va a tener que volver a entrar, o personas que les han concedido la suspensión de condena cuando ya tienen cumplidas 5 meses de su condena, y que en el caso de que se haya denegado el indulto tendrán que volver a entrar para cumplir ese último mes. Es una pregunta, ¿el indulto implicaría que se les retiran los antecedentes penales? En principio los indultos están condicionados a no volver a cometer un delito en los 2 siguientes años. Hasta que no pasen 2 años no podrían tramitar el tema de los antecedentes. ¿Qué criterios hicieron para dar el indulto por válido o no? ¿Un poco dependiendo del juez? No, los indultos los da el gobierno. El juez puede o no informar favorablemente sobre la concesión del indulto. ¿Entonces cuántos indultos han dado ahora? No nos han respondido favorablemente a ningún indulto. También tengo que decir que en Dari fue uno de los primeros indultos presentados y ha habido respuesta, y los otros se presentaron un poco más tarde y pensamos que la respuesta vendrá un poco más tarde. Digamos que ahora en Dari está fuera de prisión por permiso o como... Porque tiene suspendida la condena. Ah, A él le concedieron suspenderle la condena hasta que se resolviera el indulto. Y entonces le ha vuelto a citar el juzgado y le han dicho que el lunes debe volver a presentarse para entrar en prisión. ¿Podría ser que el lunes el juez dijera que bueno, el indulto no puede tener con ellos, pero se volviera a suspender o prorrogar, digamos? Se ha vuelto a presentar el indulto para Endari. Se ha vuelto a solicitar la suspensión por parte del juzgado y estamos a la espera de que resuelva. Que entonces una persona que ha sido condenada por esto tendría antecedentes penales y de cara a la regularización esos antecedentes penales no tienen la regularización, me imagino. Sí, hasta que no cancelen los antecedentes penales. Y para cancelar antecedentes penales tienes que cumplir tu pena de prisión y la pena de multa. Porque el juzgado tiene que decir que tú ya has cumplido toda la pena para emitir un certificado de cancelación de antecedentes. Entonces estamos hablando de que además hay que esperar un plazo de tiempo para la cancelación de antecedentes. Y estábamos hablando de gente que ha estado luchando por estar los 3 años, que son los que marca la ley de extranjería, para poder regularizar la situación por arraigo y que en muchas ocasiones han sufrido mucho, como lo ha dicho Endari, y que ese plazo se puede prolongar pues en 2 años más, en 3 años más, un poco dependiendo de cómo vaya el tema de la justicia. ¿Hay alguna pregunta más? Yo quería decir que cuando se están echando por tierra todos los derechos fundamentales que tiene una persona, o por lo menos que una gran mayoría creemos que tiene una persona, no sé en qué sentido, a ver si me explico, o sea, no por defender unos derechos, o sea, por defender unos derechos no puedes meter a nadie en la cárcel, en este sentido, en estos derechos, los derechos de propiedad intelectual. O sea, nadie puede entrar a la cárcel haciendo lo que hacen estos chicos porque los jueces digan que están defendiendo nuestra propiedad intelectual. Es de locos, es denigrante, vamos, yo creo que no puede entrar en ninguna persona, en la mente de ninguna persona, ¿no? Es horrible. Una de las medidas que piden es que, digamos, enfoquen las investigaciones a las mafias, que sí que serán un gran beneficio de la reducción ilegal, ¿no? Para así decirlo. Nosotros hablamos que para la defensa de la propiedad intelectual seguramente hay que cambiar el enfoque de la persecución hacia realmente donde están las personas que realmente se están lucrando con la vulneración de derecho contra la propiedad intelectual. ¿Pero finalmente salen investigaciones contra estas personas? Nosotros estamos pidiendo que los medios se pongan en ese lado, que no se persiga a la gente que está en la calle, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que al fin y al cabo pagamos todos, hagan sus esfuerzos en perseguir a la gente que realmente se está lucrando, ¿no? No a la gente que un poco está intentando sobrevivir. Bueno, pues si no hay más preguntas, un poco recordaros que esta tarde a las 7:30 va a tener lugar la concentración para el apoyo a esta campaña. Os invitamos a todos a que acudáis allí, que nos acompañarán los artistas que nos han apoyado en la campaña, así como los colectivos, y que esperamos que estemos muchos en la Plaza de España y que se oiga un poco el mensaje de la sociedad aragonesa.